Internet es un banco de sonidos inimaginables y también me permite acceder desde mi escritorio a la programación de cada una de las radios universitarias a través de sus sitios web. Si no, ¿de qué forma pensaban que iba a ser este recorrido? En esta búsqueda, el primer enlace que aparece dice Aruna. Aruna es la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Radios Universitarias Nacionales que integran Aruna. LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, 1390 AM. LRH 385, La Uni, la radio de la Universidad Nacional de Luján. Aruna se creó en el año 1998 durante las cuartas jornadas nacionales de radios universitarias que se venían realizando a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional. Zona, Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales de Villa Merced. Algunos de sus propósitos son afianzar los principios y derechos que garanticen la existencia de una radiodifusión de origen universitario, libre y estable al servicio del país. Defender los ideales democráticos y normas constitucionales que regulan la vida de la nación y estimular la cultura nacional y regional en todas sus expresiones. Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro. Vaya si no es un proyecto ambicioso y estimulante para una simple señal electromagnética. Hay radios universitarias en la web, radios que producen solo para la web, radios que se dedican a transmitir en vivo y además hacen documentales e informes periodísticos, algunas que se parecen a las radios comerciales, hay radios que parecen solo informativas, las hay de divulgación científica y educativa. Así podemos encontrar de la más variada gama de producciones sonoras y radiales universitarias. ¿Recorremos un poco? Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba tiene dos frecuencias universitarias, AM580 y Radio Revés FM88.7. Radio Revés es la emisora de la Escuela de Ciencias de la Información y según lo que podemos observar, bueno, en este caso escuchar, a diferencia de la AM comercial e informativa, en Radio Revés se cruzan lo universitario, lo alternativo y lo radiofónico. Instalación sonora que presentó Radio Revés en el marco de las 24 horas de arte 2001. Sonoridades referentes al nacimiento de la radio en medio de una ciudad llena de historia. Argentinos. La Universidad Nacional del Comahue fue creada en 1972, cuando se nacionalizó la Universidad Provincial de Neuquén. Está localizada en las provincias de Río Negro y Neuquén. CALF es la sigla de Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza. Con 75 años de trayectoria, CALF es la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia y una de las más importantes del país. El 16 de octubre de 1987, representantes de las dos instituciones firmaron un convenio que dio vida a FM 103.7, Radio Universidad CALF. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite Radio CALF Universidad. Señal de música y noticias. Señal de música y noticias. que bueno, justamente cuando no sé si... Antena Libre, FM 89.1, también es una radio universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Esta radio inició sus transmisiones el 1 de junio de 1987. Lo primero que se me ocurre es como una especie de... La señal de la estación tiene un área de cobertura de 40 kilómetros a la redonda, tomando como punto de referencia su sede en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en General Roca, Río Negro. Su audiencia potencial está integrada por las aproximadamente 200.000 personas que viven en la región del Alto Valle de Río Negro, comprendida entre las ciudades de Cipolletti y Villa Regina. LT10 lo informa. Esto pasa a las 8. La Universidad Nacional del Litoral comparte sede entre dos ciudades, Paraná y Santa Fe Capital, y también tiene dos frecuencias radiales, AM LT10 y FM 107.3, la X 107.3 sintoniza con vos. La radio universitaria debe tener como uno de sus principios la ayuda a la comunidad. Y de eso se valió la radio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, FM 90.5, para realizar coproducciones junto a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Radio UBA por la identidad. Vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad. UBA 90.5 presentan Radio UBA por la identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Carlotto.